30 capítulo 29, nuestros cuerpos son sacrificios vivos. Romanos 12, 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entendemos el término santo, pero la gente frecuentemente pasa por alto la parte requerida de la condición de los sacrificios, con el fin de que sean agradables para él. Tenían que estar limpios. Tenían que estar completos, y tenían que estar sanos. Tenían que ser fluffies, algodoncitos. En nuestra iglesia, hemos utilizado el término fluffy, algodoncito, para indicar lo mejor posible que podamos tener. La mejor oveja podría ser llamada algodoncito. Pues, si Dios quería que sus ovejas fueran algodoncitos, ¿por qué no querrá que el cuerpo suyo fuese un algodoncito? Lo mejor, de lo mejor. Razón número 29 por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios que todos nosotros estemos sanos hoy día, es porque nuestros cuerpos son sacrificios vivos. Deberían estar completos, y deberían estar limpios. Alguien podría pensar, ¿significa esto que yo no seré un sacerdote aceptable si existe enfermedad en mi cuerpo? ¿Significa esto que no seré aceptable para Dios si existe enfermedad en mi cuerpo? No, no era la oveja que no era aceptable, era la enfermedad. No es usted, no es su cuerpo, es la enfermedad. No se identifique con la enfermedad. No diga, esa enfermedad soy yo. Diga no, se trata de un intruso extranjero y no tiene derecho a estar en mi cuerpo, yo lo resisto. Y permítame enseñarle qué hacer al respecto. La gente religiosa, inclusive algunos en la ciencia médica te dirían que lo aceptes. Acéptalo, es lo que te tocó en la vida, es lo que te ha sucedido, es lo que eres. Identifícate con eso. Yo les digo, no. No tienes que aceptarlo. Una persona dirá, bueno, pero nací así. Sí, pero no lo tienes que aceptar. Dios hace milagros. Bueno, pero, he tenido esto toda mi vida. Aún así, no es más grande que Dios. Todas las cosas son posibles para aquel o aquella que cree. Usted no quiere sentirse condenado y no quiere sentirse mal por nada, pero usted debe de estar convencido que Dios no colocó eso en usted. Dios no le creó así, no es su voluntad, usted no tiene que aceptarlo, no tiene que acostarse y decir, bueno, esto es todo. Esta es la voluntad de Dios para mí, igual que no tienes que decir que es la voluntad de Dios que usted sea pobre porque nació pobre, o yo nací en una familia que no cree en Dios, así que, estaré perdido. No. Su voluntad está revelada en su palabra y su voluntad es que estés limpio, sano, completo y fuerte. La Biblia tiene registro de Jesús sanando a los mancos, Mateo 3 y 30. El completo a los mancos. ¿Qué es manco? Manco es alguien que ha sido atacado por un tigre que lo agarró por el brazo, lo mordió, y ahora no tiene un brazo, y Dios le puso el brazo de nuevo. Manco se refiere a quienes fueron apuñalados, cortados y lisiados en batalla, que les faltan orejas, dedos de las manos o los dedos de los pies, o la nariz virada hacia un lado, y Jesús los hizo completos. Él los restauró en su salud y totalidad. La gente dice, bueno, pero, sencillamente no creo eso. Bueno, pues, entonces esto no les sucederá a ellos. Estas señales seguirán a los que creen. Diga esto en voz alta, puedo estar completo. Puedo estar saludable. Puedo estar fuerte. Es la voluntad de Dios. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Todas las cosas son posibles para aquel que cree, y yo creo. Mientras enseñaba esto en nuestros servicios, escuché en mi espíritu que habría testimonios, testimonios de milagros. Cosas que no estaban, y cosas que la gente había nacido sin ellas serían reemplazadas. Dios se las reemplazara. Algunos dicen, ah, yo no creo eso. Entonces ellos creen que Dios no lo puede hacer. Creen que algunas cosas no son posibles con Dios. Nosotros sí lo creemos. La gloria sea para Dios. Bueno, ¿y qué tal si mi cuerpo se encuentra en una condición inaceptable? Ahora, escucho cómo dije eso. No dije que usted es inaceptable. No dije que su cuerpo es inaceptable. Dije, una condición inaceptable. ¿Qué es inaceptable para él? La enfermedad, las manchas, y las deformidades. Él recibía las ovejas y las cabras todo el tiempo, pero era la enfermedad que los descalificaba. La semilla de Herán también servía en posiciones del sacerdocio todo el tiempo. Él recibía a los hijos de Aarón, pero ¿qué era lo inaceptable? La enfermedad que se encontraba en ellos. La enfermedad era inaceptable. Ahora note lo que dice en Lucas 5 y 11, en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, sean pacientes muchachos y lleven su cruz humildemente, esta es su suerte en la vida, y el Señor ha decidido bendecirles de esa manera. Así que, ese será su testimonio, y que, de todos modos, él les ama. No, es bueno amar al Señor de todas maneras, no importando lo que esté sucediendo en tu vida, pero es falso decir que fue él, el que colocó eso en ti. Es falso decir que él ha causado que te encuentres de esa manera. Es falso porque estas enfermedades son impías. No son de Dios. No son como Dios. Son feas. Son desagradables. Causan que las personas apesten. Causan que la gente se pudra mientras están en vida. Es eso de Dios. Es piadoso. Ellos toman esta cosa hermosa que Dios ha hecho en su propia imagen y semejanza, las crean anormales, las cambian y las distorsionan, hasta que ya no se asemejan más a Él. ¿Cómo puede Él estar complacido con eso? No lo está. Por eso es cuando todo esto sea arreglado y restaurado, no existirá más eso. En los nuevos cielos y tierra nueva, no habrá más un dolor de cabeza, no más malestares ni dolencias. No habrá ninguna enfermedad, no habrá hospitales, no habrá cementerios ni tampoco instituciones mentales. ¿Por qué? Porque nada de eso era de Dios, solamente existía aquí debido al pecado y a causa de la maldición y debido a la muerte. Pero pronto y muy pronto, ni la muerte misma será, y todo lo que habrá será vida, la vida abundante que Jesús vino a darnos a todos. Pero por mi parte quiero continuar hacia adelante y tomar ventaja de las primicias de esto, para tomar ventaja de la garantía, la primera parte de esto, hasta que recibamos el restante. Estos hombres están llenos de la lepra. Tienen una enfermedad terminal, incurable, y él dijo, id, mostraos a los sacerdotes, ha leído esto. Estábamos en Levítico hace poco. Ha leído sobre lo que él está hablando. Ellos solo debían mostrarse ante el sacerdote cuando fueron sanos, pero en este momento en particular, parecen estar sanos. Se sentirían sanos. Están llenos de la lepra. Se supone que solamente podían ir a buscar al sacerdote después de que fueran sanados de esta condición leprosa, cuando sus cuerpos estuvieran recuperados y limpios. Ahí entonces era cuando debían de ir y decir, «El Señor me ha sanado». Y les permitían entrar, le afeitaban sus cabezas, y les bañaron y les cambiaron sus ropas. Él los examinaba y los declaraba limpios y aceptables. No deberían de presentarse sin ser pronunciados limpios hasta que lo fueran, porque eran inaceptables para estar en público, mucho menos en la casa de Dios. Pero aquí, Jesús les dice, adelante. Muéstrate al sacerdote, y sus síntomas son evidentes. Apestan, su carne se está muriendo sobre ellos mientras están caminando alrededor. Usted pregunta, hermano Kate, ¿qué sucede si la condición de mi cuerpo es inaceptable? Él te mostró qué hacer aquí. ¿Qué harías? No me importa si te sientes como si, te parezcas, o huelas como la muerte, que te dijo el que hicieras. En el versículo 14, él les dijo que fueran a mostrarse al sacerdote y aconteció, que mientras iban fueron limpiados. Ellos fueron sanados. Quiero que sepas que tienes un sumo sacerdote. Tienes un sumo sacerdote que pasó al cielo, Jesús el Hijo de Dios. Usted pregunta, ¿qué sucederá si mi condición corporal es inaceptable? ¿Qué sucederá si tengo contaminación y corrupción que no es agradable a Dios? ¿Qué dijo él? Presenta tu cuerpo a él como aceptable, hacer que sea él y llámelo limpio. Llama las cosas que no son como si fueran, llame a su cuerpo sanado, llámelo completo y mientras vas y haces eso, usted lo serás. No se siente a llorar y decir, mi cuerpo y mi estado es inaceptable para él. Él ya ha comprado y pagado por nuestra sanidad. Él tomó nuestras debilidades, Él cargó con nuestras enfermedades y también llevó nuestros dolores. ¿Qué haría usted? Usted se levantará y se pondrá de acuerdo con Él. usted se levantará y llamará a su cuerpo sano, aun cuando todavía aparente y sienta y huela los síntomas. Llame a su cuerpo sano, llámelo completo y presénteselo a él, el sumo sacerdote, y diga: Jim, aquí, traigo ante usted un sacrificio vivo. Lo llamo completo, lo llamo sano basado en la obra redentora de Jesús. Y mientras continúas de camino, tal vez no veas cambios la primera vez que lo dijiste, en cuanto a experimentarlo, pero mientras vas, serás limpio. Usted será sanado. Todo es posible.